No mires, pero en este momento saben que estás ahí. Lo saben, saben lo que has estado haciendo hace unos minutos. Saben lo que estás pensando en este momento. Comienza. Conspira novia. Ha llegado el momento de Conspiranoia Activa. Y hoy el informador V de Vendetta está aquí. No, no. Como no soy V de Vendetta. ¿Quién eres? Zodiac. ¿Zodiac? Sí. De acuerdo, de acuerdo. ¿Por alguna razón especial el nombre? He dicho que no me hagas preguntas personales. Nada de preguntas personales. Está bien. ¿De qué vienes a hablarnos hoy, Zodiac? Bueno, tenía preparado un tema bastante importante sobre cómo las Bratz... ¿Las muñecas Bratz? Sí, las de que están ahora con Barbie, con estos problemas, ¿no? Bueno, ya perdieron el juicio gracias a John Williams. Pero iba a hablar de cómo estaban intentando salvarla de Cusa. Pero hay algo más importante porque he visto que estabais hablando de Terry Pratchett. Sí, la sección coreana. Sí. Más bien Mundo Disco, pero Terry Pratchett también, sí. Bien. Terry Pratchett es el bien. Me alegra oír eso, la verdad. No sé. ¿Y por qué? No es una regla clara. Simplemente todo aquel que se llama Terry. Es el bien. Todo aquel que se llama Terry. Exacto. ¿Tu nombre es Terry? Bueno, pues... Si tu nombre... Bueno, da igual, no hago esas preguntas. Pero... ¿Y por qué? ¿Por qué están relacionados con el bien los Terry? No estoy seguro, estoy investigándolo. Pero la realidad... Es que si de verdad quieres... Criar un hijo y que salga bien, llamaré Terry. ¿Y si es niña? Las mujeres no son buenas. Creo. Por el IRC decías que habías aprendido todas estas cosas, ¿no? Es una de mis fuentes primarias, sí. Ajá. Bueno, este podcast no comparte las opiniones de todos sus colaboradores, pero vamos a seguir escuchándolo, ya que ha hecho un viaje tan largo. Señor Zodiac, entonces, Terry. A mi hijo le llamo Terry, las cosas, será un buen niño. Exacto. Y si George Lucas tiene un hijo y le llaman Terry, ¿qué pasaría? Eso nunca ocurrirá. El mundo implosionaría. Bueno, a lo mejor si George Lucas se da cuenta, a lo mejor lo hace. Pero solamente por hacer implosionar el mundo. ¿Y por qué son buenos? ¿Qué han hecho? Venga, ¿hay algún Terry malo? Ninguno. Te reto que busques alguno. No tengo el ordenador cerca, pero... Exacto. Terry Gilliam. ¿Terry Gilliam? Está loco. Terry Gilliam es un agente del bien. Mira 12 monos. ¿Por qué? 12 monos es una profecía. ¿Me estás diciendo que el futuro de 12 monos es real? No. Que Brad Pitt está loco. Ajá. Y Terry Gilliam... Bueno, pero ha hecho también... Terry Gilliam ha hecho más películas raras. La del niño con los enanos y el tiempo. Ladrones del tiempo. Ladrones del tiempo. O sea, película es rara, tío. Está guay, pero... Claro. Pero Napoleón está loco. Pero no se llamaba Terry. Ajá. Y luego teníamos también, ¿qué más series y cosas así? Terry Jones. Terry Jones. ¿Qué ha hecho Terry Jones? A ver. Terry Jones es el guionista de uno de los integrantes de los Monty Python junto con Terry Gilliam. Hizo la película El sentido de la vida, la dirigió él. Hizo el guion dentro del laberinto. Uh-huh. Hizo varias películas, guiones de películas. Entonces, los Monty Python es gracias a los Terry. Sí. Monty Python en realidad era como una especie de pseudónimo de los dos Terry. Los hermanos eran simplemente Terry. ¿Y qué opinas de Little Britain entonces? No he mirado bien los créditos, a lo mejor hay algún Terry entre ellos, pero estoy casi totalmente seguro. Es como en la vida de un hombre extraordinario, pero en real. En actual, quería decir. ¿Sin coches por Venecia? No, no hablo de la película, hablo del cómic. La película es el mal. ¿La película tiene algo que ver con George Lucas? Probablemente. Bueno, siempre estás hablando de cine, pero... ¿qué pasa con el mundo del rol, de las cartas, de los cómics, de...? Terry Pratchett es un juego de rol. ¿Sí? Sí. Se llama Mundo Disco. De Role Playing Game. ¿El de GURPS? Sí. Lo hizo él. En parte. Escribió parte de trasfondo. El sistema no era suyo, el sistema de juego no era suyo, pero... el trasfondo es parte de ello. Sí que no. Interesante, pues eso le da más valor al juego. Igualmente mucho gusto, Terry Gilliam también tiene juego de rol. No es un juego de rol, es un juego de chupito. Lo vendían como juego de rol. Interpreta, ¿no? A ver, vosotros lo hablaste, yo lo escuché. Interpreta, lo pasas bien, y todo el mundo sabe que está jugando. Ya tenéis excusa. No compartimos las opiniones de todos nuestros colaboradores. Pero bien, bien, bien, entonces Terry está genial. ¿Y hay alguna forma de que podamos usar eso para derrotar al mal? Sí, yo mato a tus hijos Terry y ya está. ¿Y serán buenos cineastas, buenos guionistas, graciosos? No lo sé, pero al menos serán buenos. Mira a Terry O'Quinn. ¿Terry O'Quinn? ¿Quién es ese? No sabes quién es Terry O'Quinn. Ahora mismo no me suena de nada. John Locke. Perdido. El actor que hace... Ah, pero ese es el turbio. Eso es lo que George Lucas quiere que piense. No digas nada porque todavía estoy por la segunda temporada y no sé si llegaré. Pero, ¿por qué? Lo que sé que está intentando es que todo el mundo sepa la verdad. El que está indagando en las cosas que pasan en la isla. Es un símil de George Lucas. ¿La isla de George Lucas? Es un símil. ¿Estás revelando el final de la temporada del ojo? ¿Tanto rollo para eso? Eso me dijeron en el IRC, ¿vale? No. Que la isla es George Lucas. La isla es George Lucas. ¿Y el proyecto Dharma quién es exactamente? O... Creo, tengo que comprobarlo, pero creo que es Star Wars. ¿El proyecto Dharma es...? Vale, vale, vale. Pues todo esto... Yo lo escrito en internet, está en la Wikipedia, así que... A lo mejor ya me lo han quitado. Suele pasar, me escribo cosas en la Wikipedia y desaparecen. Nunca entiendo por qué. Claro, yo creo que... Viste el humo negro que aparecía en... al principio de la de Perdido. ¿A quién no atacaba? A Locke. Le tiene miedo. Porque su nombre de verdadero es Terry. Ajá. ¿Y algún Terry más que se me escape? Seguro que no, pero... me se han escondido. Me estás diciendo que los Terry son buenos por tres Terry. Cuatro. Terry Gilliam, Terry Pratchett, Terry O'Quinn y Terry John. Necesitas más... No, de verdad, ¿qué? Dime uno solo que sea malo. Ninguno. No se me ocurre ninguno ahora mismo. Pero... exacto. Vale, pues Terry son buenos. ¿Y hay alguien más que sea bueno ahí fuera? No lo creo, pero lo iré desvelando en otro momento. Ahora mismo hay muchos de ellos que están encubiertos con los yakuza y tal. Yo todavía sigo dando de vuelta a lo de los... ¿Y podrías decirnos más finales así de series que sean largas, que se nos hayan quedado ahí? ¿Vos de Star Galactica, el final es algo... alguna metáfora de George Lucas? Los Cylons son George Lucas. Es más, los Cylons son los clones de la película de Star Wars. Uh-huh. luchar contra él. ¿Por qué? Porque lo domina el mal. En un principio era bueno. Pero luego, en el que no da cuenta bien, los controla. Bien, bien, vale. ¿Qué opinas de South Park? South Park. Muy bien. Otro Terry. ¿Sí? Sí. Uno de los creadores. Trey Parker. En realidad se ha cambiado el nombre. Se va a llamar Trey Parker. ¿Y por qué se ha cambiado el nombre? Por George Lucas. Hay mucha gente por ahí fuera que se llama Terry, pero se cambia el nombre. ¿Y qué opinas de la película porno con mormones que hicieron? El porno, el George Lucas. ¿El porno de George Lucas? Sí. ¿Sabes que esto se publica en internet y que los internautas son famosos por descargar tres tipos de información? Es un simi. Puedes descargarlo, pero con cuidado, no te vayas a luxar la mano ni nada de eso. Pero es un simi de la película. Vale. Sí. Respira tranquilo. Y el porno no es George Lucas, el porno en sí, es la metáfora en la película esa. Exacto. Todo viene de una declaración de George Lucas, que él era cuando todavía era débil, cuando todavía no había terminado de rodar el episodio 1, el episodio 4. Él pensaba en dedicarse al porno. Porque era débil y los focos, la luz de los focos le hacía que perdiera la conciencia. Así que él decidía. Él decía que lo mejor era dedicarse a dirigir porno. Porque así, si estaba muy cansado en una escena, te vas a otra y nadie lo nota. Son declaraciones verídicas suyas. Entonces, George Lucas es el porno y... Rápido, te quedan 3 minutos o menos. Espera. ¿Me estás avisando? ¿Es guiño guiño o te quedan 3 minutos? No, te quedan 3 minutos de sesiones, ya me no va a aguantar. Ah, bueno, localizadores empezarán a localizar dentro de 3 minutos si... Claro. Si seguimos con esta sesión. ¿Quieres comentar algo, hacer un... darle algún consejo a nuestros oyentes? Bueno, todos los que hayan seguido mi consejo del mes pasado, sabrán lo que tienen que seguir haciendo. ¿Y nada nuevo? Bueno. Recordar el mes pasado, Kinder Sorpresa. Kinder, sí, pero... ¿A qué se refiere exactamente? En verano cambia. Exacto. Tú veo que has seguido los consejos. ¿Que los huevos Kinder no son huevos Kinder en verano? ¿Pero se llaman igual? No se llaman igual. ¿Cómo se llaman? No me acuerdo. Pero creo que Kinder Delight o así. Los juguetitos de verano son más chorros, la verdad. Lo vas pillando. Vale, y para este mes el nuevo consejo es... ¿Es comprar una Bratz? No, por supuesto que no. Hay que pagarles la... los juicios a esa gente. Tú no me viste al principio, ¿verdad? Realmente no te hago demasiado caso, pero... Pero hay que llegar al minuto. Las Bratz están intentando controlar la Yakuza. No tenemos que darle más dinero a esa gente. ¿Qué muñeco es bueno de comprar? ¿Los Masters? ¿Los G-Joe? ¿Barbie? Creo que... ¿Nancy? ¿Action Man? Creo. Bueno, los Lego, por supuesto. Y la muñeca chochona. ¿Y la chochona? Sí. Vale, todos los que estéis de acuerdo con Zodiac en sus visiones, pues tenéis que comprar chochona. Se nos está acabando el tiempo. ¿Quieres decir algo más? No. Ha sido un placer, señor Zodiac, y nos veremos el mes que viene. ¿De qué hablarás el mes que viene? Lo sabrás. Bien, pues nos veremos en un mes. Gracias por venir y... Cierro los ojos. ¿Estoy harto de esto? Vale, venga, vale, sí, ya. ¿Te gusta el Amar? Joder. Bueno. No sé si ha sido el gorrocóptero o un helicóptero de Vietnam. Con esto se está acabando el podcast. La sección de tabla de pifias hoy la vamos a omitir. Si creéis que nos hemos saltado algo, pues contadlo y así lo meteremos en la siguiente. Y se acaba. Muchas gracias por escucharnos. Espero que hayáis disfrutado de todo y sabéis que la sección de descarga por secciones está ahí. Si falla algún enlace, como el mes pasado, contádnoslo. Y nada, el mes que viene hablaremos de numerosas cosas y en Priconsejo de Dramatización, como ha salido en la encuesta. Hemos hecho un pequeño cambio en la encuesta y vamos a poner una nueva para los temas mensuales, aunque el mes siguiente no será. Será a partir del próximo. Para tener un mes de preparación mínimo y que parezca que nos curramos las cosas. Muchas gracias por escucharnos y, ¿sabes? No es país para PJ. No lo intentéis.